sábado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Y para hablar de estas diferencias, hoy tenemos a Hugo Ponce desde Mendoza. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, nosotros acá con bien, frío, gracias. No sé cómo está por Mendoza, pero imagino que parecido, ¿no? Exactamente, no estoy en Mendoza, he tenido que venir a mi provincia natal, que es San Juan, por trabajo y por visita. Pero en los dos lados está muy frío, muy, muy frío. Perfecto, y justamente que, o sea, San Juan, Mendoza, por ahí para el tema de hoy creo que nos viene más que bien. El programa de hoy tratamos sobre todas partículas y sustancias en la atmósfera al momento de conducir, ya sea humo de incendios, de yo por ahí, viento sonda, yo por ahí nombraba, bueno, fábricas, también como los hornos de ladrillo que suelen tirar bastante humo. Sobre la ruta, así que quizás por ahí para ubicarnos un poco y en contexto de qué es lo que más predomina por ahí en Mendoza, San Juan, imaginamos el viento sonda, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el viento sonda. Mirá, hace un par de meses atrás veníamos de San Rafael con mi esposa también por trabajo y al llegar a lo que se llama el Valle de Uco, la zona de Tunuyán, inteligentemente la gente de Gendarmería y de la Policía de Mendoza cortaron el tránsito fácil por media hora, 40 minutos, porque eran unas oleadas de viento sonda muy, muy, muy fuertes y en algunos casos no veía más allá de 3, 4 metros hacia adelante. Wow. Entonces, para evitar los accidentes, cortaron la ruta directamente. Y cuando no cortan la ruta y tienen que conducir con el viento sonda, ¿cómo conducen en Mendoza y en la zona para poder manejar con viento sonda? ¿Y cuándo te das cuenta que hay un turista manejando en el viento sonda que se nota que no conoce y sabe manejar la situación? Sí, lo correcto y lo que más se usa cuando hay viento sonda y esas cosas, se maneja muy despacio y colocando balizas, como para ir advirtiendo a los que vienen detrás de que hay algún problema. Lo que hablábamos en el bloque anterior, bien. Y lo otro, los turistas creo que se acoplan a lo que es el andar de nosotros los de esta zona. Imitan las actuaciones del local, digamos, o sea, sería... Exactamente. Claro. Pero ahí en la zona de Mendoza, yo vivo a unos 3, 4 kilómetros del corredor principal que une Buenos Aires con Santiago, los turistas chilenos, y esto se puede hacer referencia antes de la pandemia, cuando en Chile se manejaba muy bien, porque estaban muy controlados, cuando pasaban para este lado de la cordillera, se descontrolaban, se pasaban por la derecha, exceso de velocidad, es terrible. Y el otro fenómeno que se da es también los camioneros chilenos, te estoy hablando de antes de la pandemia, se controlaban muchísimo, frecuentemente, una vez al año, por lo menos con mi familia íbamos para pasar las vacaciones en Chile, vos veías la corrección para manejar de todos, camioneros, todos. Cuando pasaban para este lado de la cordillera, al no haber un control muy estricto como había en aquella época, era un descontrol terrible. Y lo más peligroso de todo son los brasileros. Los brasileros, vos venís por tu mano a la velocidad correcta y son capaces de ponerte el camión a 20 centímetros del ¿cómo se llama? Del paragolpe trasero. Sí. Seguramente drogado o alcohol. Okay, bien. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy hablando de vientos que nos obstaculizan. Obstrucciones en la visión, más que, o sea, el tema general era obstrucción en la visual, que uno por el conducir como decíamos, el 90% de la información que recibe es de la forma visual, y de este modo quedamos nulo de ese 90%. Así que, sí, bueno, gracias por contarnos la experiencia ahí del sonda. Que una cuestión te quería preguntar, ¿qué tiempo demora, por ejemplo, en bajar? ¿Uno puede quedar en la banquina, no sé, imagino 5 minutos? No, probablemente el viento... No. Uh-huh. No, primero que se da por zona, en la zona, o sea, a veces baja, como te decía, al sur de Mendoza, otras veces a mitad de Mendoza, uh-huh, otras veces baja en la misma ciudad, pero cuando pasa por zonas terrosas, y si es muy fuerte, poder estar más de 20 minutos tirado en la banquina esperando, uh-huh, que baje la tierra, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Te agradecemos por la comunicación, y en cualquier otro programa, sí, te estamos llamando. Muchas gracias. No, por nada. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. ¿Pensabas que era así? Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad.